se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ven, yo he sido así, se los diré sinceramente. Vi la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Voy a seguir hasta el final. Cariñoso. Gracias, Alex. Gracias, Lick. Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que tanto quería. Hoy sé que firme fui y que aprendí ser como era, y así logré vivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final.